cualquiera, sin medida, pues no quieres respetar. Cambia tu forma de pensar, mira cómo andan los demás, que no cambian su forma, creyendo que la saben todas. Es por eso que quiero que sepas que conmigo no te metas, y te lo voy a decir, que no quiero confiar conmigo, que no quiero confiar conmigo. Pues no quieres.